Muy buenas noches. Soy Eduardo Velázquez Mora, con el indicativo X1 Gol Yankee Lima. Me honra aquí la invitación de Ricardo Solano, X1 Gol Yankee Lima, pues emitir este boletín que el día de ahora va a ser precisamente resumen del cuarto aniversario del boletín tecnológico ARJAC. Pues bien, iniciamos. El boletín tecnológico ARJAC nació un 19 de enero del 2010 y se transmite todos los miércoles a las 20 horas, o sea, a las 2 horas UTC, y es de y para todos los radioaficionados del mundo. Y cada semana transmitimos un tema de todo lo relacionado a la tecnología e informática, donde los radioaficionados tenemos que estar atentos a su evolución y cambios constantes para adaptarnos, ya que tenemos que estar al mismo paso de la tecnología. Sé que es una utopía, pero esta avanza a pasos agigantados, pero tenemos que pensar así, si no, vamos a perecer. Hemos conformado un gran equipo, a la cual agradecemos todo su apoyo, tanto los que participan en la GP House, como así se le llama el QTH de X1 Gol Yankee Lima, que ve el Papa, cada semana, así como los que nos mandan sus temas en MP3, de los más apartados lugares del mundo para transmitirlos en vivo. Así es que mil gracias a todos los que hacen posible este boletín, y quien guste mandar o dar un tema en vivo serán bien recibidos. Y comenzamos la reseña. El 23 de enero del año pasado, 2013, Jorge Ceballos dio la generalidad del sistema operativo Android de Google. Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tablets, inicialmente desarrollados por Android Incorporation. El 30 de enero del 2013, en la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, en la Lotería Nacional, se hizo un evento. X1, Víctor Papa, Víctor Pinilla, en su editorial dominical, informó esto. Concluye un año de festejos a lo largo de todo el país, con el que celebramos los 80 años de la institución que agrupa y representa a la radiodifusión mexicana en su conjunto. En 1962, un grupo de inquietos visionarios dieron vida a la Liga Mexicana de Radioexperimentadores. No pudo haber mejor forma que cerrar estos festejos en el seno de una institución con una tradición centenaria de honestidad y cercanía con la gente, como lo es la Lotería Nacional. X1, Gol, X-Ray y Kilo dio el 6 de febrero de 2013 señales de video y resoluciones en su primera parte. Este tema trata de un tópico bastante amplio y detallado, pero será relatado de manera resumida y sin descuidar su importancia en cuanto a términos. Y para muestra un botón, se llamaría cables de video. Se estaría cayendo un pequeño error, ya que los cables son de material físico como metales y plásticos, y no de señales, ya que las señales son las que transportan por este medio, por ello su nombre, señales de video y resoluciones. El mismo X1 Gol X-Ray Kilo, en su segunda parte de señales de video y resoluciones, continuó el tema el 13 de febrero del 2013. Y se resume que la señal de video consta de lo que se llama luminancia, crominancia y de los sincronismos. La crominancia es una señal modulada en cuadratura, es decir, en amplitud y fase. Y a la portadora se denomina subportadora de color y es una frecuencia próxima a la base alta de la banda. El 20 de febrero del 2013, que se unió Gol Yankee Quebec, habrán darse da el tema kernel de Linux. Los puntos que trata son los siguientes. 1. Radioaficionados más Linux. 2. El kernel de Linux en breve. 3. Desarrollo de kernel de Linux. 4. Temas avanzados. 5. conclusiones. Y entendamos el código kernel como el disponible para todos los usuarios, la API interna en constante cambio, contribuciones y mejores por muchos desarrolladores, sujeto a revisión en todo momento. El 27 de febrero del año 2013, XC1 Gold Yankee Papa da AX25, Linux y radiodifusión. Y lo que trata XC1 Gold Yankee Papa es 1. X25, los inicios. 2. ¿Qué es AX25? 3. Soporte en Linux. 4. AX25 en la radioafición. 5. Conclusiones. 6. Agradecimientos. El 6 de marzo de 2013, XC1 Hotel Alpha X-Ray, Miguel Ayala, da el tema el antena tuner en su función en el chat de radioaficionados. Un acoplador de antena o antena tuner es un aparato que nos permite adaptar la impedancia real de la antena a los 50 ohms con los que trabaja el transceptor, o cuando se desea utilizar una antena ligeramente fuera de su frecuencia de diseño. Para el 13 de marzo de 2013, XC1 Gold Yankee Quebec, Abraham Arce, da el tema prácticas del kernel de Linux. Así que continúa XC1 Gold Yankee Quebec, Abraham, la segunda parte del tema kernel de Linux, pero ahora ya dando prácticas y consejos. Nuevamente, el 20 de marzo de 2013, Miguel Ayala, XC1 Hotel Alpha X-Ray, da el resumen de los 3 años del boletín tecnológico AREG. Aquí en este boletín, Miguel Ayala nos hace un resumen de los 48 temas de los boletines de este último año. En el boletín siguiente, XC1 Gon Yankee Lima, un servidor, Eduardo Velázquez. Hablé acerca de hardware libre con Arduino en aplicaciones en la radioexperimentación. El objetivo de este boletín fue dar a conocer cómo tarjetas Arduino están revolucionando la radioafición y la radioexperimentación como sistemas embebidos y de hardware libre con microcontrolador. El otro objetivo es dar la importancia de reactivar las actividades de la radioexperimentación en las universidades, en las comunidades y asociaciones de radioaficionados del país, y hasta donde llega este boletín. El 17 de abril de 2013, el aspirante Ángel de Ángeles, operando XC1 Eco Unión Unión, da el tema SDN, la red definida por software. La SDN, Software Defined Networking, o redes definidas por software, permite definir los flujos y determinar qué rutas seguirán tales flujos a través de la red, con independencia del hardware subyacente. Durante años, los informáticos han imaginado formas de mejorar la velocidad, fiabilidad, seguridad y bajo consumo de la conexión de redes, pero sus esquemas generalmente terminaron como proyectos de laboratorio, debido a que ha sido imposible probarlos a una escala lo suficiente grande como para ver si funcionaban. Los routers e interruptores en el núcleo de Internet están vedados. Su software es propiedad intelectual de Cisco y Hewlett-Packard. El 1 de mayo de 2013, XC1 Gold Yankee Romeo, Alejandro Jiménez, del tema realidad virtual actual. Esa fue una charla acerca de lo que es el último avance en lo que es en la realidad virtual, a lo que se refiere. Llegó a mencionar una remembranza de este concepto y en qué ramas se puede aplicar. Para el 8 de mayo de 2013, XC1 Gold Yankee Hotel, Luis Sandoval, dio el tema Generalidades del Universo. En ese tema se vio que el universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Sin embargo, el término universo puede ser utilizado en sentidos contextuales ligeramente diferentes. Así, para referirse a conceptos como el cosmos, el mundo o la naturaleza. Para el 22 de mayo de 2013, Kiseuno Goyanki India, Eder Nuño dio el tema El universo en una cáscara de nuez. El universo en una cáscara de nuez es un libro de divulgación científica escrito por el profesor Stephen Hawking, publicado por primera vez en 2001 y que trata sobre el universo y todo aquello que se puede y se encuentra a su alrededor. Utiliza, como siempre, términos muy sencillos para explicar desde los principios que originan el universo hasta la frontera misma de la física teórica. Para el 29 de mayo del 2013, XC1 Goyanki Quebec, Abraham Arce, da el tema Desarrollo de software para radioaficionados, mi primera aplicación. Abraham Arce es un incansable desarrollador de software para radioaficionados, y en este tema nos habla de su primera aplicación en el protocolo AX25, orientado al sistema de reportes de paquetes automático, bien conocido por todos nosotros como el APRS. Para la semana del 5 de junio del 2013, XC1 Goyanki Papa, Ricardo Pérez, da el tema Plataforma Atom en la radioafición. Inteligente y escabal, los procesadores Atom tienen un perfil de bajo consumo de energía y un rango versátil de características de desempeño, además de tener un tamaño muy pequeño. Esto convierte al procesador Intel Atom en la opción adecuada para una variedad de usos, entre ellos los dispositivos portátiles. Para la semana del 12 de junio de 2013, XC1 Goyanki Romeo Alejandro Jiménez da el tema Los 20 comandos básicos de Linux más útiles. A petición de Ricardo Solano, XC1 Goyanki Papa, se da el tema en la semana Los 20 comandos de Linux más útiles. Y lo dio precisamente Pablo Jiménez, que su orientación es el software, que es su pasión, y les tocó compartir lo que a él considera el mejor sistema operativo de hoy, que es el Linux. Tenemos 24 nodos, pero están en el 9201, San Cristóbal de las Casas, Querétaro, Irapuato, León, Salamanca, Progreso, San Cristóbal, el Club y el Radio Club. Entonces serían 2, 4, 5 estarían acá. Ya hubiéramos roto el récord del 29. Eso. Es que yo les avisé con tiempo, pero como ellos los tienen programados, están allá en el, donde lo dábamos en el 9201. Bueno, voy a dar el indicativo. 32. Soy XC1 Golian Quilima, dando el tema del boletín tecnológico ARHAC, en el tema resumen del cuarto aniversario del boletín tecnológico ARHAC. Continuamos. Para la semana del 19 de junio del 2013, XC1 Goyanki Hotel, Luis Sandoval, da el tema Ética y procedimientos operativos para el radioaficionado. En su primera parte, el documento Ética y procedimientos operativos para el radioaficionado, escrito por John D.B. Loder, Oscar y Mark de Meloniere, tiene un nuevo sitio web en donde se concentran todas las versiones oficiales en diferentes idiomas, siguiendo la recomendación 08-1 del Consejo Administrativo de la YARU, que solicitaron a las sociedades miembros a la promoción y de la distribución entre sus asociados de este documento que promueve las buenas prácticas operativas que benefician a la radioafición en general. Para el 26 de junio de 2013 se da la segunda parte de Ética y procedimientos operativos para el radioaficionado por mismo XC1 Goyanki Hotel, Luis Sandoval, y este documento continúa aplicación para ética y procedimientos operativos para el radioaficionado. Para el 3 de junio del 2013, XC1 Goyan Quilima, un servidor nuevamente, aparece en frecuencia dando el tema Momentos históricos de la radiodifusión en México. Con el inicio del siglo XX, gracias a los experimentos de Marconi, existe una efervescencia en todo el mundo por desarrollar una nueva tecnología, la radiocomunicación. México no es la excepción, la radiotelefonía inalámbrica aparece en México en forma experimental. Para la semana del 10 de julio del 2013, XC1 Goyanqui Tango. Tiene un corto porque de repente se oye. No me acuerdo que era aquí. A ver, aprieta. Ahorita está la. Ahora sí. Ok, sale. Continuamos. Soy XC1 Goyan Quilima, transmitiendo el boletín tecnológico ARJAC, con el resumen del cuarto aniversario del boletín tecnológico ARJAC. A ver si es el tuyo. XC1 Goyan Quitango, Daniela, dio el tema el 10 de julio de 2013, que es la YARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, cuyas siglas en inglés son YARU, International Amateur Radio Union, es el organismo que agrupa y representa a todos los radioaficionados del mundo a través de sociedades representadas por cada país para velar por los intereses de la radioafición en las conferencias internacionales de telecomunicaciones. Además, para promover, coordinar y fomentar y proteger e impulsar la radioexperimentación. Muchas veces ¿cómo se llama? Gold Yankee Hotel, Luis. Está repetitivo todo. Okay. Nomás ya hablamos anteriormente de ese. Okay. Porque como son seis, uh-huh, para que no repitas todas las seis veces. Claro, nuevamente el tema, voy a continuar el tema. Sí, nomás continúo con el mismo tema del que nos recomienda la YARU. Es que la operación. Bueno, sí. Okay. Continuamos con el boletín. En la semana del 14 de julio de 2013 se hace un resumen del homenaje a los 8 radioaficionados del CREUDG en Arandas. En este boletín se hizo un homenaje en Arandas, Jalisco, a los 8 radioaficionados del CREUDG, del Club de Radio Experimentales Universitario de la Universidad de Guadalajara, surgidos de octubre del 2012 a julio del 2013, y los cuales son XC1 Goyanqui Tango, XC1 Goyanqui Lima, XC1 Goyanqui XC1 Goyanqui Romeo, XC1 Goyanqui Hotel, XC1 Goyanqui India, XC1 Goyanqui Papa y XC1 Goyanqui Quebec. Para el 24 de julio del 2013, en la segunda parte se da del tema de la YARU, que es la YARU, lo da la compañera y colega XC1 Goyanqui Tango, Daniela Ruiz, y continúa con el tema de la YARU, que ya hemos mencionado 2 semanas antes. El 31 de septiembre del 2013 se da el tema bandas UHF, VHF y HF asignadas a radioaficionados en su primera parte. Estas bandas de frecuencia de radioaficionados son afectadas por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y se dividen de manera diferente según la región del globo. La UIT distingue 3 regiones: región 1, Europa y África, Región 2, América, Región 3, Asia y Oceanía. Las bandas de frecuencia asignadas por la UIT son obligatorias. Ninguna persona, física o jurídica, tiene derecho a usar las bandas sin autorización. El 7 de agosto del 2013 se continúa con la segunda parte del tema Bandas UHF, VHF y HF. El 14 de agosto de 2013, X1 Goyan Kipapa, Ricardo Pérez, da el tema El primer año del Curiosity. El Mars Science Laboratory, el MSL, es una misión espacial robótica lanzada por la NASA el 26 de noviembre del 2011, la cual aterrizó exitosamente en el cráter Gale el 6 de agosto del 2012. Los diversos objetivos que tiene incluyen el estudio de la habitabilidad del planeta rojo, mediante el estudio de su clima y geología. El robot cuenta con una serie de instrumentos científicos diseñados por un equipo internacional, y este es parte del programa de exploración del planeta Marte por parte de la NASA. Este MLS está diseñado para explorar por al menos 687 días terrestres sobre un área de 5 por 20 kilómetros. El costo de este proyecto es cercano a los 2.5 billones de dólares. Soy X1 Goyanqui Lima, Eduardo Velázquez Mora, transmitiendo el Boletín Tecnológico ARJAC en su tema, el resumen del cuarto aniversario del Boletín Tecnológico ARJAC. Y continuamos. En la semana del 21 de agosto de 2013, X1 Goyanqui Romeo, Alejandro Jiménez, da el tema IPv6 al día de hoy. El IPv6 es una versión de protocolo de Internet Protocol definida en el RFC 2460 y está diseñada para reemplazar a la Internet Protocol versión 4, la del IPv4 RFC 791, que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. ¿Sí oyes el ruido? Sí, se escucha. Acércate más para acá, porque como que hay que traer un falso. Y a ver si hay Para el 28 de agosto de 2013 se da el tema Éticas y procedimientos operativos para el radioaficionado en su tercera parte por X1 Goyan Quioté, por Luis Sandoval. El 4 de septiembre de 2013 Luis Sandoval, X1 Goyan Quiotel, continúa con el tema Éticas y procedimientos operativos para el radioaficionado. El 11 de septiembre del 2013, nuestra compañera y amiga y colega X1 Goyan Quitango, Daniela Celi Ruiz, nos da el tema Generalidades de la UIT. Sabemos que la UIT es la organización intergubernamental más antigua del mundo, con una historia que se remonta a más de 130 años hasta 1865, fecha de la invención de los primeros sistemas telegráficos, la cual se creó para controlar la interconexión internacional de estos sistemas de telecomunicaciones pioneros. Jorge Barbosa, operando la estación X1 Gol. Unión, da el tema, el proyecto GNU Linux, soluciones para la radioafición. Muchos usuarios de computadoras ejecutan una versión modificada del sistema GNU cada día sin saberlo. Debido a un particular giro en los acontecimientos, la versión de GNU, que es ampliamente utilizada hoy en día, se llama habitualmente Linux. y muchos de sus usuarios no se dan cuenta que básicamente es el sistema GNU, desarrollado por el proyecto GNU. Efectivamente hay un Linux y la gente lo está utilizando, pero solo esta parte del sistema que utilizan. Linux es el núcleo, el programa en el sistema que asigna los recursos de la máquina y a los otros programas que ejecuta. Continuamos, soy XC1 Goyan Quilima, transmitiendo el boletín tecnológico ARHAC con el tema de resumen del cuarto aniversario del boletín tecnológico ARHAC. José Trinidad, operando XC1 Gol Unión Unión, da el tema cómo ensamblar y configurar un repetidor con dos radios. Ahí se vio a manera de repaso cómo un repetidor. Se vio cómo un repetidor funciona y describió de que debe de trabajar con dos frecuencias distintas, una de recepción y una de transmisión, así como de un tono. Se señaló que un repetidor debe tener una ubicación de mayor altitud que nuestras bases, porque a mayor altitud, mayor cobertura. Ahora vamos a llamar de transmisor a nuestra estación como una señal de subida hacia nuestro receptor de nuestro repetidor, y vamos a llamar de señal de bajada o de recepción a la que vamos a recibir en nuestra base o transmisor de nuestro repetidor. Buscar la forma de quitar el ruido. A ver, señor. ¿Ahorita me prestas tu mano? Aguántame. Sí, ahorita que terminamos. En la semana del 9 de octubre de 2013, XC1 Goyan Quipapa, Ricardo Pérez da el resumen de la convención de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, Cancún 2013. En palabras de nuestro presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, XC1 Víctor Papa, Víctor Pinilla, la 58 Convención Nacional de la FMR celebrada en Cancún, Quintana Roo, del 3 al 6 de octubre, fue todo un éxito. Se contó con la presencia de 142 personas, entre radioaficionados, sus esposas e invitados, de 20 entidades de la República y un colega de Campeche radicado en Houston, Texas, Raúl Pavón y su esposa. El hotel fue excelente, muy cómodo, de muy buen servicio, la comida muy deliciosa y la atención de nuestros anfitriones de primera. Todo comenzó con la realización de la asamblea y posteriormente el congreso térmico, en la que se dará puntual información en el boletín emitido en esa semana. Al día siguiente, la ceremonia de inauguración y a partir de las 11 de la mañana, las charlas, conferencias, las primeras de ellas, fue los radioaficionados ante las emergencias. Posteriormente, la primera parte de programación de un microcomputador y la elaboración de un beacon de onda corta o continuous wave que continuó por la tarde. Sí, abajo. ¿Sabes qué? Como que ya bajó la... Estoy pensando... ¿Cuántos te quedarán? No, pues apenas voy en octubre. Faltan otros poquitos más. Faltan 15 a las 9. Voy a dar nomás... Sí, unas 3, 4 líneas mejor. Sí. Para darle seguridad porque... También se dio el tema la modulación de señales electromagnéticas aéreas desde la radio hasta el nivel de celulares vía radio base por XC1 Gol X-Ray Kilo Alejandro. En la semana del 23 de octubre del 2013, y que se unió con el ex rey India, Francisco Javier, habló sobre Voyager 1 se acerca al espacio interestelar. Gracias al Voyager, el explorador más distante de la humanidad, la última y extraña región antes de llegar al espacio interestelar, se está tornando cada vez más evidente, dijo Ed Stone, que es un científico del proyecto Voyager del Instituto de Tecnología de California, ubicado en Pasadena. En este tema se vio como el Voyager 1 se encuentra cerca del borde de la heliosfera y muy alejada del Sol. Para el 30 de octubre del 2013, XC1, el Golf Tango Delta, Humberto Calderón, presidente de la ARJAC, dio el tema Galileo, el nuevo sistema de GPS. Ya describió que el Galileo es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión Europea y se espera que este se ponga en marcha en este año después de sufrir una serie de reverses técnicos y políticos para su puesta en marcha. Para el 6 de noviembre del 2013, XC1 Gold Yankee Hotel dio el tema Éticas y procedimientos operativos para el radioaficionado en su quinta parte. ¿Sabes qué? Déjame mover este, porque aquí va a estar un rollo, va a ser una bronca . Pues ya no se puede revisar mucho, pero bueno. Ya es esta, ya la última pasa. Soy XC1 con Yanqui Lima, Eduardo Velázquez, transmitiendo el Boletín Tecnológico ARJAC, con el resumen del cuarto aniversario del Boletín Tecnológico ARJAC. Para la semana del 13 de noviembre de 2013, nuevamente Luis Sandoval, XC1 con Yanqui Hotel, da el tema Éticas y procedimientos operativos para el radioaficionado, pero en su sexta parte. Para el 20 de noviembre de 2013 se da el resumen del proyecto SARSEN Icarus 4. Este proyecto fue un proyecto del Club de Radio Experimentales de Guanajuato, en donde se llegó a una altura máxima de 32.446 kilómetros con la hora de despegue de a las 10:27. Y fue recuperado a las 13 horas con 45 minutos, muy cerca de Ocampo. Duró más de 3 horas en la estratosfera y se conectaron por este sistema Livestream 69 viewers concurrentes. Y de contactos hubo 77 comunicados vía repetidor VHF. Para el 27 de noviembre de 2013, Eco Alpha 1 Hotel Tango Whiskey, Fran, dio el tema Breve Historia del Radio Club Estrada, en su primera parte. El Radio Club de Estrada, que es indicativo de llamada, es Eco Alpha 1 Romeo Kilo Eco, tiene su sede en Escolas Unitarias de Guamimerey, en España. Nace en el año de 1967 y por lo tanto tiene 26 años de historia. Para la semana del 4 de diciembre de 2013 continúa el tema. Nuestro colega Fran, Eco Alpha 1 Hotel Tango Whisky. El 11 de diciembre de 2013, nuestro compañero y amigo, XC1 Yankee Delta Charlie, Diego Varela, da el tema Winning 2000. Este sistema es un sistema mundial que proporciona correo electrónico utilizando las bandas de HF de radio aficionado. Es también un valioso sistema de comunicaciones digitales en caso de emergencia y socorro. Para operar Winning 2000 es imprescindible disponer de una licencia de radio aficionado. Con esto cerramos el año y pues bueno, el 15 de enero de 2014, yo, un servidor, XC1 Goyan Quilima, Eduardo Velázquez Mora, es este boletín que les estoy transmitiendo en este momento. Agradezco su atención a pesar de estos inconvenientes, por haber seguido y escuchado este resumen del cuarto aniversario del Boletín Tecnológico ARJAC. Fui XC1 Gol y en Clima, Eduardo Velázquez Mora, y cedo el cambio a XC1 Gol Quebec Papa. No, a Eder para la toma de reportes. Ok. Eder. ¿Eres India? India. Ok. Perdón, cedemos aquí micrófonos a XC1 Gol Yankee India. Eder Nuño, por favor. Agárrate, cano, porque sí. De hecho, prenderla otra vez. Hecho. Déjame arriba para que nomás le estés dando F5. ¿Te trasladó de chopper? Porque viene así. Llegó luego. No sé. Ah, bueno, mientras hables, déjame agradecer a todos. Es el 08, ¿verdad? Sí. Déjame apretarle. ¿Eh? No, ya. Muy bien, bueno, pues ahí soy X1 GQP antes de que pasara el cambio X1 Gol Yankee India a Eder Nuño, que nos va a hacer el favor de hacer la toma de reportes en IRP. Muchas gracias a los colegas de Colín, mil disculpas, prendimos una impresora y se apagó un no-break, increíblemente, pero lo bueno es que el modem y todo estaba en otro no-break. Así es que muchas gracias a todos los amigos de Ecolín que nos acompañaron, a ver si anda por ahí Salvador Guzmán y que sea una Unión Sierra Golf, que nos haga el favor de hacer la toma de reportes, si no algún otro colega que pueda apoyarnos ahí y me hacen llegar la lista de, bueno, por algún medio. Muchas gracias a Radio Cusey FM, Agustín Solís, que nos hizo el favor de retransmitirlo, a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias también en el canal Arhac, del Celo, a X1 Kilo Papa Bravo, que nos va a hacer el favor de hacer la toma de reportes. Así es que en Livestream, muchas gracias a Jorge, que estuvo ahí atento en la toma de reportes, en cualquier duda, en Livestream. Bueno, ahora sí le cedo el cambio a XC1 Gol Yankee India y bueno, seguimos celebrando el cuarto aniversario del boletín tecnológico Arhac. Adelante, Eder.